Apaguen los celulares y presten atención. Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Bueno, estamos con Charlie, Cristian, Tumpá y Wally. Ellos son integrantes de La Ira del Manso. Chicos, gracias por haber venido. No, gracias a vos. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno. ¿Están laburando? ¿Se viene el sucesor de Viaje a la Luna? ¿Cómo es eso? Sí, se viene. Se viene. En cualquier momento se viene, sí, ya lo tenemos todo listo. Hay que grabarlo nada más. Lo grabaremos en 3 meses más o menos. Bien. A partir de... Bueno, generalmente los discos de ustedes son todos conceptuales, ¿no? Parten de conceptos. Bueno, Viaje a la Luna tenía eso lunático, espacial. Sí. Contanos un poco cómo va a ser esto, el próximo. Y por ahí va a ser un disco un poco más infernal por todo lo que nos rodea últimamente, así que seguro que va a tener mucho que ver con eso. No sabemos todavía el nombre que le vamos a poner, pero, sí. Pero bueno, va... Seguro va a tener mucho que ver con eso. ¿Y cómo se elabora un disco conceptual? Digo, ¿de dónde sale el concepto? ¿Sale primero de una canción o de una idea anterior antes de que no haya ninguna canción? No, yo creo que sale más de lo que rodea a la banda, en realidad. Sí. Más que nada sale de ahí el concepto. Lo conceptual sale de ahí, me parece. ¿Del momento de la banda? Sí, sí, más las cosas que nos pasan, del momento. Estamos viviendo, de los momentos que... del infierno. Sí, el infierno que estamos viviendo, va. Del infierno, eso mismo. Sí, el calor que hace acá, ¿no? Sí, acá hace calor. Es parte del infierno. Bueno, las canciones ya están, y sí. Maquetean, hacen maquetas, graban de manera casera para entrar al estudio ya con la idea totalmente cerrada, dejan que librado al azar ciertas cosas, que en el estudio pase como deba pasar. Sí, mira, siempre lo que componemos lo grabamos. O sea, ni bien sale lo que lo que hacemos, lo grabamos para no olvidarnos y bueno, empezamos a trabajar sobre esa canción y mantenemos una sí. línea como para no perdernos del estilo, qué sé yo. Bien. Sí, estamos grabando. Bueno, vamos a escuchar otro tema, estamos medio pasado de tiempo, así que aprovechemos que vinieron con todos los equipos acá. ¿Qué van a tocar? Langostas. Seguimos escuchando entonces a La Ira del Manso. Langostas de La Ira del Manso. Este año estuvieron tocando un montón. ¿Tienen cifras de cuántas veces tocaron? ¿Cuentan por año? Mirá, un estimativo. Estuve contando y alrededor de 30 fechas más o menos. De 30. De lo que va del año. Todavía nos quedan un par de fechas más para terminar el año. Bien. Tienen la próxima fecha acá en la Ciudad de La Plata es el 14 en el Viejo Varieté, ¿no? Sí. Con 114 errores y el Perro Diablo. El Perro Diablo. Sí, todavía está por verse la hora en la que va a ser la fecha, pero bueno, va a ser una fecha muy, muy amistosa porque somos tres bandas muy amigas. Bien, bien. Bueno, chicos, gracias por haber venido. No, porque gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, aprovechemos y escuchamos un tema más de ustedes. Bueno, Perro Blanco. Perro Blanco. Sí, bien. Nos vamos escuchando a La Ira del Manso, entonces. Gracias, chicos. Thank you.